gigante, donde tengo espacio para dos, y me envidian hasta los diamantes, porque tengo más brillo que un gloss. Yo quisiera que entendiera que no es culpa mía que me quieran. Mordí la manzana y también la pera, los dos son tan distintos. Uno es tan Jagger y el otro tan vino tinto. Uno es picante y el otro un caramelito. No, no, no sé si es un delito, pero me tienen como jugando ping pong pong. De nuevo hasta Dial Latino y volverá a venir Chanel. Aquí está con Petaceta al ritmo de este ping pong. Vamos camino de las 11, las 10 en Canarias, 2 minutos 45 segundos para ser más exactos. Pero antes tenemos que hacer parada en Miami porque ya sabes que nos gusta visitar siempre a Mau y Ricky para que nos pongan a bailar con éxitos como este. Eres más bella en persona que por foto. Y eso que en foto, baby, sabes que la parte es toda. Tanto nos hablamos que ella me conoce más que yo a mí. Yo no sé cómo pasó que terminamos en Miami. Yo salía con alguien, tú también. Yo tenía otros planes, tú también. Yo tenía otra vida, tú también. Pero nos atravesamos. Te pido perdón. Son perfectos. ¿Quién soy yo para ir en contra de ellos? No sé dónde han estado tus besos. No he pasado, ya no importa eso. Esto es borrón y cuenta nueva. Yo me olvido de todas las evas que buscaba cuando no estabas aquí. Me besaste en un segundo y me sacaste de este mundo. Solo tengo ojos para ti. Nos queríamos divertir y encontramos aquí algo diferente. No quiero arreglarlo, baby, por nada. Premio Dial. Premio Dial. El premio Dial es para. Premio Cadena Dial. Para. El próximo 14 de marzo, Cadena Dial presenta la 28ª edición de los Premios Dial. En el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, premiamos la música que nos une. Entradas a la venta en cadenadial.com. Premios Cadena Dial. Los premios de la música en español. Dial Latino con MJ Aledón. Última hora de 2023. Son las 11, son las 10 en Canarias. Vamos a saber cuáles han sido las canciones que más se han vendido en la última semana del año en España. En el número 5 encontramos a Íñigo Quintero, que esta semana baja hasta este puesto desde el 3 con este Si No Estás. Mike Towers y La Falda repiten el puesto número 4. Vamos al 3, desde el 6 llegan ellos. Feid y ATL Jacob con este Luna. En el puesto número 2 repiten Shulky, Lola Índigo y RVFV con Casanova. Y también repite lo más alto, cerrando el podium como la canción más vendida en la última semana de 2023. De La Fuente y Morad con estas Manos Rotas. Enhorabuena para todos ellos. Vamos a arrancar esta última hora del año, esta hora de las 11, las 10 en Canarias, en Dial Latino, en este especial Dial Latino Campanadas, con Nati Natasha y Ya No Te Extraño. Dime, ¿pa' qué me quieres? Oh, dime, ¿por qué aún me amas? Dime, ¿pa' qué me quieres? Oh, dime, ¿por qué aún me amas? mucha tequila y cerveza. Ya no te pienso ni un minuto en mi cabeza. I'm sorry si piensas en mí cuando rezas. Aunque me lo pidas, no viro pa' atrás aunque lo pidas. Ahora tengo a otro que me cuida. Tengo a otro que me cuida. Hoy me voy a disfrutar la vida. Se bailan en Dial Latino. Con MJ Aledón. Tus besos son mis antidepresivos. Si tú y yo nos juntamos, pues bendito castigo. Mi lugar favorito es donde estés tú conmigo. Y si el mundo nos separa, juntamos los caminos. Tus besos son mis antidepresivos. Conmigo venimos, búscame en la casa, pa' que tú veas qué pasa. Y yo sé que hago muchas cosas mal, pero no merecemos este final. Y ya, sin más, imagina. Tú me diste el corazón cuando solo buscaba. Separa.

confiesa porque lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puerta pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Viajecito por Provenza y ahora viajecito al futuro. Ya te adelanto las canciones que te vas a bailar antes de que lleguen las 12, las 11 en Canarias y las campanadas. Entre otras, este Ahora que ya no estás de Aitana y Dana Paola. Esta que nos hemos bailado hasta hartarnos, Mercho de Lil Cake Migrantes y Nico Baldi. Y por supuesto, la última de Karol G. Oye, ¿tú ya lo tienes todo preparado? Porque lo mismo estás muy tranquilo y tranquila y resulta que las campanadas son en media hora. Así que venga, va, un poquito de rapidez, un poquito de actitud al ritmo ahora de esta energía bacana que desprende lo último de Sebastián Yatra. Hola, Dial Latino, soy Sebastián Yatra. Muchas gracias por poner mi música, MJ, y un beso gigante a todos. Los amo. Un abrazo. Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí. Tú me pones un viaje, tú me pones un baile. Como si fuera la primera vez. Yo me prendo cuando tú me ves. Cuando tú me besas, ey, sube a mi cabeza, ey, tú me desestresas como una cerveza, ey. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír, tú eres la razón. Ya todo estaba bien, ey, y ahora estoy mejor. Yo voy subiendo y tú eres mi escalera. Voy a tocar el cielo o eso pareciera. Como si de otra vida yo te conociera. Con la forma en que me ves, me das paz y me das sex. 28 y 23, ey, cero drama, cero estrés, yeah. Yo le pongo la canción, ey, ella le pone su Guantanamera. Sabe cuál es su misión. Está más buena por dentro que por fuera. Y por fuera la más linda. Pero ella nunca se entera. Qué chimba que tú me quieras. Qué chimba lo que me espera, ey. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Si antes de ser tu novia yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír, tú eres la razón. Estoy bien, ey, y ahora estoy mejor. Que te guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón.

¿Es esta tu canción? Sube, sube la radio. Dial Latino. Lo mejor que suena ahora. Rápido llegas y rápido te vas. Entras por adelante pero sales por atrás. Y mami, no quiero que quede nunca así. Yeah. Contigo siempre quise más. En la cama me da guerra y cuando terminamos paz. Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás. No hay nadie que me lo haga así. Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción. Y todo sin meter el corazón. Ya no está pa' enchule, a ninguno le dice esto mejor circulen. Pero cuando tienes ganas, todos saben a qué nene acude. Tengo hueco en mi mente pa' que te mude. Llévame por el mal, o te traigo a mi isla para hacerlo visto al mar. Siempre está caliente, pero el corazón frío esquimal. Dale, cale pa'l hotel para hacerte mi ritual. Que tú tienes el poder para jugar con mi mente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo soy el diferente. No fuma, pero su nota sobresaliente. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción. Y todo sin meter el corazón. Si te fueras de mi cama, sería como el Lazy LeBron. Lo tuyo no es genético, es un don. Nadie se explica cómo la mueve tan ca. Presa de su cuerpito de tanto ir a la playa. La conversa aquí no falla. Te pediría de rodillas que nunca te vayas. Te darás cuenta cuando ninguno de estos pocos de la talla, yeah. Mami, otro si yo no te fallaré. Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah. Cada vez que te veo escribo un himno. Y siempre nos pasa lo mismo, que rápido llegas y rápido te vas. Entras por adelante pero sales por atrás. Y mami, no quiero que quede nunca así, yeah. Contigo siempre quise más. En la cama me da guerra y cuando terminamos paz. Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás. No hay nadie que me lo haga así. Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver no va a apagar las luces, cámara y acción. Y todo sin meter el corazón. 2023 ha sido el año de confirmación de que lo suyo no era efímero, que tiene una carrera por delante y la está disfrutando igual que nosotros. Quevedo, con su vista al mar, la vista puesta en el reloj de la Puerta del Sol o en el reloj digital del estudio, que es el que más cerquita tengo ahora mismo y que me marca que son exactamente las 11:53 y 45 segundos, ahora 46, 47, hora antes en el paraíso canario. Vamos hasta Argentina a quedarnos con este Mercho. Me mata como le queda el oversize, combina muy bien con sus Nike Off-White. Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata. Y yo con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte. Ponte a mover cuanto antes, estás bellaca. En el Mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el Mercho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Súbete que te llevo y fumeteo. Tú me pides más, yo nunca le freno. Hace tiempo del amor me volví ateo. Pero ese culito todo le creo. Ay, pega, pégate, que está bueno. Tarara, tarara. Está tan buena que nadie se anima a encararla. quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Cadena Dial, Dial Latino, con MJ Aledón. Se ve que tú aún me amas. Yo nunca digo nada, aunque te extraño y lo sabes. Porque cuando rompimos, nos rompimos en par. Una de las tienes tú y otra las tengo yo. Te las puedo devolver, pero nos toca pasar una noche sin pensar para tomar. Perdónanos desnudos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tiene nadie más. Aunque en la vida real te tenga que olvidar de mis fantasías, tú siempre tendrás tu lugar. Cambia el ánimo, es automático. Cuando me entero que tu corazón va rápido, buscando en otro lado lo que teníamos. Dijimos te amo, pero ni nos conocíamos. Y ese fue el error, el primer amor nunca lo frenas. Y nunca lo olvidas porque te encanta cómo suena. Me puedes bloquear, me puedes odiar y buscar mis besos en alguien más. O también podemos pasar una noche sin pensar para tomar. Tendrás tu lugar. Bueno, en los instantes previos de recibir ya el nuevo año, estamos aquí. Se ha llenado el estudio de compañeros de la radio. Hola, buenas noches. Hola. ¿Emocionados? Sí. Venga, va. Conectamos ya con la Puerta del Sol porque esto está a puntito de empezar. Vamos a cerrar la puerta ya corriendo. Porque llega. Eso, exacto. ¿Tenéis las uvas? ¿Está todo preparado? Contadlas. ¿Alguien ha traído el champán? Pero es que no podemos beber. Ah, bueno, vale, vosotros no. Venga, pues esto es Cadena Dial, va todo por el aire. Dale. Venga, que ya estamos. Empieza a bajar el carrillón. El carrillón. Un segundo, venga, va. Todavía no son las uvas, ¿eh? Primer cuarto. ¿Está ya así? Segundo cuarto. Tercer cuarto. Ahora, Marco, venga. Va. Oh, que se me resbalan, espera. Una. Se me resbalan. Tres. Cuatro. Ir contando. Bien. Tres, cuatro. Cinco. Tomate velas. Seis. Jolín, que se me resbala. Siete. Ay. Ocho. Me sobran uvas. Cinco, Madrid City, el primer temazo que nos bailamos en este 2024. No sin antes, déjame que me dirija a ti, que estás ahí al otro lado y que nos has elegido para comerte las uvas con nosotros. Te deseamos lo mejor, muchísima salud, muchas cosas buenas y felicidad ante todo. Y en plan Miss, por favor, que se acaben ya todas las guerras y todo lo que nos separa. Hablemos, querámonos más y el resto viene de la mano. Si no tenemos lo más primordial, no tenemos absolutamente nada. Y lo primordial para nosotros eres tú. Muchísimas gracias. Celebramos este recibimiento del nuevo año con Ana Mena. Ah, y en nada, conectamos con nuestros compañeros de Atrévete para ver cómo están viviendo estos primeros instantes de 2024. ¡Feliz 2024! Le dije al DJ que ponga la canción que me rompe el corazón. Llevo aguantándome la respiración. Qué mierda de situación, qué mierda la despedida. Puedo besarte, pero no despesarte. Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida. Puedo quererte, pero no descarerte. Porque un amor tan fuerte como tú no se olvida. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Pero no así, te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid sin ti. Y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera digo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Quisiera que esta noche, quisiera que esta noche, si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. clavadita, estoy clavadita que duele. Estoy clavadita que busca. Estoy clavadita que duele. Estar lejos de ti me asusta. Y si clavadito, tan clavadito que duele. Tan clavadito que gusta. Tan clavadito que éxitos que suenan en este 2024. Se me hace raro estrenar el nuevo año, pero bueno, lo primero que queremos hacer además hoy y a estas alturas del programa es hablar con nuestros compañeros, y quiero hacerlo especialmente con los que cada mañana de lunes a viernes se encargan en la radio de madrugar, de poner las calles, de encender la radio y acompañarte en los primeros instantes del día, con los atrevidos. Y además vamos a hacer llamada triple. Jaime Moreno y Isidro Montalvo, ¡feliz año nuevo! ¡Hola! ¡Feliz año, MJ! ¡Hola, Jaime! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Vaya! En casa. Oye, estoy en casita, pero con el pijama puesto ya y todo. Yo también, siempre que te saludo, estamos ahí con las legañas puestas, pero ahora qué emoción. Con el pijama, que me quedo dormido con estos horarios que tenemos. Ah, claro. También te digo, exacto. Pero claro, dormido, dormido. Yo estoy rendido. Y mira, pasan unos minutos de las 12. Me voy a aguantar un poquito porque ha llamado MJ, si no estaba ya en la piltra. Yo creo que no llego a las campanadas de Canarias. Bueno, esas no, si quieres te las cuento yo luego. Aguantamos un poquito solamente. Bueno, compañeros, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo llega año, y se presenta año, el 2024? Oh, pues lleno de madrugones, para empezar, pero ¿sí? Eso sí, madrugones divertidos, de pasárnoslo bien, de gozarlo, de entretenernos cada mañana, de compartir canciones, pues ya sabes tú. ¿Qué no te voy a contar yo a ti? De un atrévete. Por supuesto, Isidro, ¿y tú qué tal? Pues imagínate, empezar un año nuevo estando verdaderamente disfrutando con nuestros atrevidos, estando poniendo la mejor música que estamos poniendo en Atrévete, los mejores concursos, el mejor jiji jaja. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Comiendo, por ejemplo, como ahora. Y nada, MJ, pues yo creo que lo primero que tenemos que dar es gracias, ¿no? Por estar en vida y por estar disfrutando de otro año más, el 2024. Así que nada, no ha habido ahogos con las uvas, así que a celebrarlo. Exacto. Bueno, yo todavía estoy pasando la uva, ¿eh? Porque yo este año me lo he visto, no sé. No sé si es por la edad ya, tío. No, es que las has cogido con pipas, que me dijiste que las habías sin hueso. Por ahorrarme 4 duros. Qué liguapo, imagínate. ¿Qué estáis tú, en MJ, casita? ¿Qué? Pues yo en la radio, Isidro, aquí. Madre yo tan tranquila, mía, fenomenal. Queridos, yo os deseo un año maravilloso, madrugones súper llevaderos, que no resulte mucho nada. Desayuno, sí, mucho desayuno. Sí, porras y churros. ¡Ala! Y chocolates. Y todo lo que haga falta. Y además es que estáis a nada de volver allá a madrugar este próximo martes, así que os mando un besazo bien fuerte, que el 2024 os depare solo cosas maravillosas. Eso, y un besito sí, muy grande, compañeros. Sí. Buenas cosas, buenos alimentos. Buenos alimentos. No, de todo. Eso es muy no importante. No hacía falta tampoco, escucha, no hacía falta tampoco que recordaras cuando tenemos que volver, que ya lo sabemos. Déjanos disfrutar esta noche. Pues ya me lo has dicho, tú me voy a la cama. Claro, igual que yo. Ya que me no, meto a la que cama. Todavía os quedan un día, horitas. Un día, una hora, unas horas. A dormir ya, déjalo. Un besito muy fuerte. Adiós, MJ. Feliz año nuevo, M. Gracias por llamar. Es a cobro revertido esto, ¿no? Hombre, por supuesto. Ah, vale, vale. No, es que luego vienen las facturas. Que te queremos, M. Adiós. Igualmente, adiós, J. Pórtate bien con los niños. Sí. Sí, sí, ya sabes. Vamos. Que les meten mucha caña a los niños. Venga. Ay, los niños. Dial Latino. ¡Feliz 2024! Se nos acabó el tiempo. Me cansé de intentarlo. Y por más que lo siento, se nos fueron los años. Pensé que se nos viene a morirnos, donde al final solo discutimos. Y por más que digas que cambié, tú y yo nunca nos entendimos. I'm Para

tus éxitos en español se bailan en Dial Latino. Con MJ Aledón. Compases de este 2024 y se bailan al ritmo del mejor pop latino. Y ya que hemos hablado hace un instante con Jaime Moreno y con Isidro Montalvo, yo quiero añadir una pata más para el banco y es hablar con mi queridísimo Sebastián Maspons. Buenas noches, feliz año, Maspi. Igualmente, MJ, feliz año. ¿Qué tal? ¿Ya ha bajado un poquito la intensidad después de las campanadas? Bueno, aunque no aparezca, estamos ya saliendo los trozos de turrón, el cava, está todo el mundo aquí como muy revolucionado. Yo creo que ya los niños se tendrían que ir a dormir, aunque los tengo por aquí también muy revolucionados. Bueno, entiendo que con Día Latino de fondo, ¿verdad? Ambientando la noche. Por supuesto, porque aquí todo el mundo se ha puesto a, vamos, a mover el esqueleto y a mover hasta la abuela, que la tenemos por aquí. Que qué está, bien. Está emocionada, sirviendo platos y sirviendo esto. Es que es tremendo hoy. Uy, ¿a quién escucho por ahí de fondo? ¿No será mi querido Paul Maspons? Este es Paul Maspons, que, bueno, la gente, por si no lo sabe, prácticamente vino al mundo en directo. Sí. Bueno, es que me acuerdo de aquella llamada, Maspi, como si fuera ayer, de verdad. Ya, parece que no, pero ya han pasado 12 años. Qué bueno. Oye, ¿y nos lo pasarías por teléfono para que hablemos con él un poquito? A ver, Paul, quieren hablar contigo en la radio. Mira, que es MJ. Hola, Paul, ¿qué tal? Soy MJ. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, que estábamos hablando con el papi de este nuevo año, de este 2024, y yo tengo muchísima curiosidad por saber qué le pides tú a este nuevo año que acabamos de recibir. Sí, pido que haya muchos regalitos por parte de los Reyes Magos y que sea el mejor año del mundo. Bueno, Paul, pues yo estoy contigo. Sí. Vale, guay. Oye, pues espero que sigáis bailando y disfrutando de la noche con Día Latino. ¿Me pasas al papi? Vale. Te mando muchos besitos. ¡Mua, Paul! Me extraña que no haya dicho y también que le traigan pelo para su padre. No sé por qué, por este momento no para de repetírmelo. Oye, ¿y tú qué le pides a este nuevo 2024? Sobre todo ya muchísima salud, que las cosas vayan mejor para todos. Y que a nadie le amargue un dulce en este caso. Que todo el mundo tenga motivos para sonreír y que ya todo lo malo se vaya quedando atrás. Maravilloso. Sebas, pues muchísimas gracias. Oye, ¿te atreves a pedirme una canción? ¿Qué, cuál tienes ahí a mano que yo pueda pedirte y que no te ponga ningún brete? Pues mira, yo después de haber hablado esta noche con Paul Maspons, creo que Energía Bacana de Sebastián Yatra es perfecta. Pues mira, además para decirte yo un chiste, Yatra, vamos a escuchar a Sebastián. Un besito muy fuerte, Sebas. Un beso muy grande, MJ. Feliz año, compañero. Feliz año. Chao. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Paul! Ya te digo, este ya va para estrella. Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes ahí. Tú me pones en un viaje, tú me pones en un bike, como si fuera la primera vez. Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas. Ey, sube a mi cabeza, ey, tú me desestresas. Como una cerveza, ey. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Ya todo estaba bien, ey. Y ahora estoy mejor. Yo voy subiendo y tú eres mi escalera. Voy a tocar el cielo o eso pareciera. Como si de otra vida yo te conociera. Con la forma en que me ves, me das paz y me das sex. 28 y 23, ey, cero drama, cero estrés, yeah. Yo le pongo la canción, ey. Ella le pone su Guantanamera. ¿Sabes cuál es su misión? Está más buena por dentro que por fuera. Y por fuera la más linda. Pero ella nunca se entera. Qué chimba que tú me quieras. Qué chimba lo que me espera, ey. Tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas. Y antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Estaba bien, ey, y ahora estoy mejor. Mira, yo estoy mucho mejor después de haber hablado con Sebastián Maspons también, pero sobre todo con Paul Maspons. Y algún día os contaré por qué. Maravilloso, me ha encantado. Bueno, y espero que también te encante lo que va a sonar en nada. Tiago PZK y Tini unidos con este Me Enteré. Que no pase más tiempo. Hay que bailarse sí o sí. Ya mismo este Miami de Mau y Ricky. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo hacía que no te bailabas esta de Ozuna con Manuel Turizo? Pues mira, va a ser en los próximos minutos aquí en Dial Latino. Y ahora recibimos a Big One, a Tini y a BM con el crossover 4, Lágrimas. ¡Feliz 2024! Dial Latino. This is the Big One. Tú nunca estás pa' mí, cuando yo estoy pa' ti. Y aunque te quise tanto, no sabes cuánto me arrepentí. Y tú sigues jugando a hacer preguntas, pero tú ya te sabes la respuesta. Jugar a ser la víctima te gusta, pero ahora mira quién ganó la apuesta. Brindo por la lágrima. Terminaste dolida por un amor escondida. Sabía dónde te metías y no te importo porque sos un infiel. En busca de piel no voy a responder. Yo estoy con él, llevo con él. Pero si algún día quieres volver, baby, yo te diré. Antes éramos rimas, pero ahora ya no encaja. Antes yo estaba encima, pero ahora me la baja. Antes tú eras mi feeling y ahora no

Puede que tengan razón. Quiero darle replay, ma. Hoy vamos a hacer

Es la una, las 12 en Canarias. La música que nos une, nos une. Cadena Dial. Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez? Y enamorarte, verte, tenerte, de miércoles a Marte. Tanto, te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuánto. Toda la vida entera, como hizo cualquiera. Yo quiero darte mi amor. Toda la vida, tú me has devuelto. Esto es Dial. Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y esto también. Estas ganas no se van. Cuanto más me comes, más me gusta. No me importa qué dirán. Si a ti no te asusta, no me asusta. Yo quiero otra noche. Cadena Dial. Dial. La música que nos une. Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Te presto mis dedos.

de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. De halcón sin corazón, vienes por mí así sin avisarme. Y aunque ya no queda nada, sigo viendo en tu mirada esa sed de más. Sé por dónde vas, no me pidas perdón, tengo intuición, solo me rezas cuando te conviene. No me valen más intentos, no me creo ya tus cuentos ni su gran final. Y siempre esperas de mí llenar vacíos de ti. Será tu boca que juega con palabras que jamás se cansarán de pedir lo que tú nunca me darás. Se me encienden las sirenas, sigo todo sobre ruedas. Sé que vienes a robarme hasta el rojo de mis venas. La ilusión que no me queda, cada sueño que conceda, cuando veo que apareces por aquí. Malas y a las buenas. Camaleón en plena acción, pasas de blanco a negro en un instante. Reconozco que es un arte saber cómo camuflarte sin dejar señal. No me pidas perdón, tengo intuición, solo me rezas cuando te conviene. Creo ya tus cuentos ni su gran final. Y siempre esperas de mí llenar vacíos de ti. Será tu boca que juega con palabras que jamás se cansarán de pedir lo que tú nunca me darás. Se me encienden las sirenas, sigo todo sobre ruedas. Sé que vienes a robarme hasta el rojo de mis venas. La ilusión que no me queda, cada sueño que conceda, cuando veo que apareces por aquí. Se me encienden las sirenas, sigo todo sobre ruedas. Sé que vienes a cambiarme, desde el nombre a mis ideas. Mi alegría por tu pena, confiar fue mi condena. Yo creía que si estábamos aquí. Te pases por Madrid, ahora que te han dicho que sin ti brilla mi voz, luce mi estrella. Me miro en el espejo y ahora sí, sé que no me parezco nada a ti, mi sombra no. Acercas a mí, se me encienden las sirenas, sigo malas y a las buenas. Cadena Dial. ¡Feliz Año Nuevo! Aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte. Y aunque yo sé que hay mentiras, prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo. Hoy aprendí que contigo, entre más me duele, más te sigo. ¿Cómo salir a la luz el día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé cuánto. Contigo nada está claro, te siento tan lejos, te quiero tan cerca. Y aunque me quede sin nada, te quiero dar todo, aunque no lo merezcas. ¿Cómo salir a la luz el día cuando no tengo tu compañía? ¿Cómo seguir mi propio camino si este dolor me hace sentir vivo? Y no sé dónde. El precio de un beso robado y al final el nuestro no salió tan caro. Yo no tenía nada y lo pagué al contado. Y ahora veo que a ti te debo demasiado. He pedido fuerzas por adelantado. No he acabado en ello y ya me la han quitado. Yo tenía el billete a lo que soñamos. Y ahora subo al tren, pero está caducado. ¿Cómo lo vamos a hacer para no ver? Siempre me abrigabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo y eso que estoy en silencio. Por si acaso se te olvida, aún te debo aquellos besos tan cerca y tan lejos, como diciembre y enero, como el mar si ves al cielo. Tú esperando en el andén y yo mirando. Sabré cómo será vivir contigo. Te fuiste sabiendo que era morir conmigo. No tuvimos tiempo y nos juramos siglos. No teníamos tinta y escribimos libros. Nunca llegué a ser lo que siempre has querido. Te enamoraste más de lo que no tuvimos. Para no estar tan sola, te fuiste conmigo. Tú querías quererme y nunca te has querido. ¿Cómo lo vamos a hacer para no vernos el invierno? Siempre me abrigabas cada noche cuando duermo. Tú eres todo lo que digo y eso que estoy en silencio. Por si acaso se te olvida, aún te debo aquellos besos tan cerca y tan lejos como diciembre y enero.

nuestro amor con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo. Soy Malú. ¿Qué? Hola, soy Luis Fonsi. Nos une. Soy Antonio Orozco. Cadena Dial. La radio que nos une. No hay más mendigo, ni más que pagar, que el echarte de menos, sin más que contar. No hay más miedo sincero que no respirar. No hay más vida ni tiempo, ni más que pensar. No hay más. Yeah. no hay más principios, ni fe, ni final. Tu perfume no se vaya. ¿Cómo engañar al corazón si estás por dentro? ¿Cómo evitar que se me borren los te quiero? Que en el café de las mañanas me decías. ¿Cómo callar a un corazón que está latiendo? ¿Cómo olvidar aquel verano en pleno enero? Bastaba un beso para desatar las ganas. Cada palabra que salía de tu boca era una fiesta que explotaba en mi mirada. Si me has llenado el alma entera de colores, explícame cómo te olvido si no puedo. ¿Cómo dejarte ir? ¿Cómo te suelto? ¿Cómo dejarte ir? ¿Qué más por dentro? Quiero solo hablan de lo nuestro y ya no te tengo. Éramos locos incendiando el mundo entero. Nunca pensamos que podría salir mal. Fuiste la llave que encerró todos mis miedos y ahora no estás. Juro que lo he intentado y juro que no puedo. Es tu recuerdo que no para de gritar. ¿Cómo dejarte? Canciones solo hablan de lo nuestro y ya no te tengo. Y si yo cierro los ojos, te apareces en mi almohada. Juro que siento tus dedos bailando en mi espalda. Hey, tú eras parte de mi piel, yo era parte de tus sueños. Se perdió al final y ahora no te tengo. ¿Cómo dejarte ir? ¿Cómo te suelto? ¿Cómo dejarte ir? ¿Qué más por dentro? Quiero dejarte ir, pero no puedo. Si a cada me tropiezo en tu recuerdo, si mis canciones solo hablan de lo nuestro y ya no te tengo. Cadena Dial. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres. Te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás